Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La noticia preocupante ha pasado casi inadvertida para todo el mundo. Yo me enteré de ella por un despacho de la BBC de Londres que nos decía con la objetiva sequedad que utilizan los buenos periodistas. El alter ego de Batman, Bruce Wayne, aparentemente ha sido asesinado en la última entrega del cómic del superhéroe. El escritor escocés Grant Morrison había adelantado hace ya varios meses que Wayne se retiraría o moriría en un encuentro con la agrupación criminal Guante Negro. La historia llamada Batman, que en paz descanse, muestra cómo el villano Simon Hort, quien dice ser el padre de Wayne, le dispara al superhéroe. El escritor Morrison dijo a la BBC que espera que la gente entienda que esto es parte de la aventura de Batman y agregó, nadie quiere como yo al superhéroe. Pues bien, quiero decirle a Morrison que yo quiero a Batman por lo menos tanto como él y que no entiendo ni entenderé su muerte y que tampoco podré aceptar que nombren sucesor a Robin, que es un hijito de mamá, ni a la Nocturna, quien empezó como un desabrido niño maravilla y a quien últimamente se ha visto patrullando los cielos sobre Ciudad Gótica. Batman tiene apenas un año más que yo y para mí, desde que tengo uso de razón, si es que alguna vez he usado la razón, porque a veces, no sé, me siento así como Vicente Fox, Batman ha sido mi superhéroe favorito por mucho que de vez en vez, solo por seguir la moda e imitar a mis compañeros de la primaria, que también eran unos hijitos de mamá, me haya puesto una toalla a manera de capa antes de exclamar ¡Shazam! Y lanzarme a volar desde la orilla de la cama al estilo del Capitán Maravilla. Pero Batman es otra cosa. Mientras las historietas estaban plagadas de héroes fortachones con poderes especiales que no conocían el dolor de la derrota, Batman era o es una mezcla de superdetective y atleta que pelea o peleaba con los villanos, especialmente con el Guasón, a base de inteligencia y capacidad física. Mientras el resto de los héroes de aquella época lucían de colorines para atrapar la atención de los niños, Batman nació también de rojo. Pero pronto su verdadero creador, Bill Finger, entendió que su personalidad debía ser oscura, su máscara negra. Debía llevar guantes y alas y mayones de color morado y gris que revelaran claramente su preparación física. Como el mundo salía de una guerra y se disponía a volver a gozar de los lujos tecnológicos, Batman tuvo un alter ego, Bruce Wayne, un multimillonario con baticueva y mayordomo que podía echar mano de algunos artilugios soñados como el batimóvil para lograr mejor su misión de héroe redentor. Debo confesar que los dibujos animados de Batman no me gustaron, ni siquiera cuando se enfrentó a Superman por el amor de Lois Lane, y que bien pude haber sobrevivido sin las cintas hechas para la televisión. Ah, pero con las historietas y el salto mortal hasta las películas de gran producción, desde Batman hasta El Caballero de la Noche, Batman se convirtió en un héroe ligado en alguna forma importante a mi vida. Un personaje entrañable, algo tan real como los momentos que vivía mientras lo admiraba. Y ahora me salen, no salen, con que Batman muere. Preparan un par de números de recapitulación y luego la muerte. Y esperan que yo y usted lo comprendamos. Por lo que a mí toca, ni lo comprendo ni lo admito. Y mucho menos tolero a un sucesor. Seriamente hay cosas que nadie puede tocar, objetos comunes que nos pertenecen a todos. Seriamente pienso que Batman es una de ellas. Hoy puede ser un gran día y mañana también.